Bueno, soy Blanca de Radio Semilla, me encontraba con una compañera en la Plaza 25 de Mayo. A eso de las 3 y media, 3 y 20 empezamos a escuchar bocinazos y cantos que decían váyanse, váyanse, putas, váyanse, que se vayan, y estaban rodeando la plaza cantando. Un grupo más o menos de 50 personas, como mucho, entre mujeres y hombres, con niños también, escoltados con autos y policías. Y en uno de los extremos de la plaza se encontraron con un grupo que estaba ahí descansando de mala junta y empezaron a agredirlas, a decirles que se vayan, putas. Y empezaron con los piedrazos. Hay compañeras heridas, con palos y piedras. Y bueno, nos organizamos y con otras compañeras que estábamos en el medio de la plaza y salimos tranquilas por la avenida 25 de Mayo cuando vimos entrar por la calle Santa María de Oro, que es la esquina justo que está en la catedral, y vimos cómo salía una columna de gendarmería. La idea de los y las manifestantes eran, bueno, echarnos y entrar a la plaza justo adentro donde estábamos nosotras en el medio para tirarnos piedras. Bueno, esa es la situación hasta el momento.